Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Titulares de Monóculo. La investigadora Monóculo no cobra comisión, solo contado o 60 días. Televisión digital, apagón analógico y de ideas. Agua que no has de beber, déjala correr. O se anuncia y comienza a llover. Selección mermada. ¿Se sentirá realmente la ausencia? Las ausencias, perdón. El Pilsen ET lanza temporada 2015. Vergara y la natación, el gordito en zunga y el resto en pelotas. El señor Burns, víctima de su propio juego. Whisky y Flash, Monóculo inaugura su centro estético itinerante. Se viene la más grande inversión. Nos bañará en dólares. Al nieto lo ignoran. Triste ocaso y final para un viejito encantador. Los árboles no estudian. Una lógica implacable. El piso 40. No es lo que debería. Estuvimos ahí y te lo contamos. Caloya. El que se va aunque lo echen, vuelve aunque no lo llamen. Los combustibles, el sube y baja eterno. Todo esto y bastante más aquí en Monóculo durante un rato. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y sí, efectivamente, comenzamos Monóculo. Estaba... Primero que nada, los saludo, Warren. ¿Cómo anda? Sabe que ando más o menos... Estoy medio como destemplado, medio como que... Todo el día, ¿eh? ¿Qué le pasa? No sé, como medio como frío, no sé. No estoy bien. ¿Qué? Yo no me vacuné. Y tengo miedo de estar incubando una gripe, ¿no? Claro, ¿cómo la gente no respaldó este año? La ausencia de fríos provocó como esa desidia. Y estuvo hasta Gabriel Pelufo haciendo un llamado a que la gente se vacunara. Nada menos. Yo creo que tendría que haber puesto a Parodi. Parodi da más simpatía. Sí, sí. Pelufo es muy serio, ¿no? Pero bueno, de todas formas espero que se recupere. Esperemos. No, todavía quedan unos días para vacunarse. Sí, yo ya no sé si puedo vacunarme, pero quedan unos días. Está bien. Pero bueno, no, y estaba... Le quería comentar que estaba mirando un poco la sala de chat. Nos dicen que estamos saliendo en muy buena forma. Y había un comentario capcioso. Dice mucho titular y después se meten todo en 5 minutos al final. Nada que ver. A veces lo hacemos en tres. No, pero además vamos... Acá dijimos en algún momento cuánto tiempo íbamos a desarrollar cada noticia, en qué momento le íbamos a decir, ¿no? Ya se están anticipando a los hechos, ¿no? Perfectamente, lo podemos meter en 3 minutos si quieren. Sí, y podemos hablar de nosotros todo el resto. Nunca hablamos de nosotros. Pero un día podemos hacerlo. Un programa autorreferente. Claro, decir de repente alguna cosa que nos afecta de cierta medida, en fin, no sé. No entiendo la gente. Si no le gusta el programa. Tiene miles. Tiene de millones. Millones de programas para escuchar. No tiene por qué venir. Y si no le gusta, no comente. Porque lo que hace es que se calla la boca. Porque abre la boca y ya siempre va a haber algún otro que va a decir: sí, la verdad que no está tan bueno. Que no sé qué, que no sé cuánto. Y el único que pierde es Monóculo. Y pierde él. No sé, no le gusta. Porque un día nos calentamos y no lo hacemos nunca más. Pero a él no le gusta. Sí, él prefiere, yo qué sé, Heber Pinto. O no me llamaría para nada la atención. Siempre como que me hace acordar a Heber Pinto. Yo no sé, la verdad que... Isidro Cristian también le gusta. Dígame otro. Dígame otro, por favor. Pero bueno, saludamos a la gente que está en la sala de chat. Tenemos a Souto Yoves, a Fiasco, a Carlos Sopa, a Bombonardi, al Guardián. A alguien más que se hace llamar Google Place, algo así. A alguien que se hace llamar también Noccumpie. Que eso, si ustedes cliquean esta gente en el nombre, si no les parece del todo apropiado, pueden establecer el que quieran. Les decimos que también hay una sala de chat que pueden acceder a través de www.monóculo.com, donde están escuchando esto. Y hay chat donde se intercambia. Había gente que pedía comida, en fin, el diálogo fecundo de Monóculo. Es que siempre estamos dispuestos. Claro. Yo también quería saludar porque creo que es algo que es una funcionalidad que tiene el programa y que es bueno recordarlo. A la gente que escucha el programa grabado. Es verdad. Porque durante la semana hay mucha gente que los viernes, bueno, por algún motivo que a uno no se le ocurre, sí, la verdad que... decide hacer otra cosa que escuchar Monóculo. Entonces, después, un poco, seguramente la conciencia les remuerde, claro. Y entonces van al link que se pone puntualmente al otro día máximo. Sí, sí, no. No pasa no se domingo, dilata eso. Y se bajan el programa y se lo escuchan. Y realmente, un saludo para quienes me estén escuchando dentro de 6 días, por ejemplo, o 7 días, también los saludo a ellos, no solo a los que están ahora. Está bien. Y está bien tener en cuenta a esa gente que, como decimos, tiene otras cosas que hacer. Yo realmente sé. Es increíble. A mí me gustaría que alguien me dijera realmente algo, porque me han dicho, sí, yo no lo puedo escuchar porque hago tal cosa, tal otra, pero nunca una cosa que a mí me sonara, claro, está bien. Ya. O sea, cosas, siempre pavada, cosas sí. que no son trascendentes. Ya, pero bueno, es así. Y bueno, es así. Esa es el, la libertad ¿no? Claro. Que uno escuche cuando quiera. Que si es algo que ya eso, va a ser algún momento que vamos a poder regular. Vamos a tener que regularlo. Eso vamos a tener que regularlo. La ley de medios creo que en ese sentido puede aportar lo suyo también. Vamos a ver un poco del tema ese. Sí, exactamente. Warren, tenemos muchos temas, enumeramos una cantidad de titulares, cosas que pasan, siguen pasando. Hoy debe haber cantidad de noticias que nosotros, por estar justamente en la producción, nos perdimos de último momento. Si ustedes consideran que hay un tema que es impostergable, no importa que no sepamos. Igual opinamos. Saber. Justamente, lo mejor cuando uno quiere opinar sobre un tema es no tener preconceptos. Claro, es prejuicios. Que le tiren el tema y uno opina. Y es la realidad. Exacto, es lo que sale. Lo que sale. Lo que le sale a uno. La opinión más pura. Es verdad, sin objetiva. Sin nada de contaminación, de preconceptos, de nada. Lo que sale ahí. Así que si tienen, si es que tienen, tampoco queremos obligar. No, es una cosa opcional. Si alguno quiere sugerir, bueno, nosotros veremos y si realmente no parece, bueno. Lo debatimos y vemos. Pero hoy tenemos un menú realmente importante, sí, como para empezar en cualquier momento, porque no podemos estirar esto. ¿Qué ganamos? Claro. ¿Qué ganamos estirando y dejando al que está escuchando pendiente? ¿Y cuándo van a empezar a hablar de los temas que titularon? Ya vamos a empezar a hablar de los pero temas. Pero en forma inmediata, una vez que terminemos, de ver cómo lo concentramos. Porque claro, tenemos que concentrar la temática. ¿Cómo armamos esto? Para que no sea. Porque sería muy fácil empezar a hablar un tema tras otro, encadenado, encadenado. En cualquier programa lo hace. Frío, despojado de sentimiento. Y nosotros sí podemos encontrar dentro de la comunicación un espacio para intercambiar. Claro. Porque intercambiar. Esa es la idea de la comunicación. El intercambio de vuelta. Y hablando de vuelta, Flavio, y para no salirnos del tema, y para empezar un poco, ¿por qué no ponemos un tema? Música. ¿Música? Sí. Sí. ¿Vos sabés que me gusta la idea? Para poder pensar un poco mejor. Exacto, para no tirar, creo que una avalancha temática. Sí. Para que la gente se vaya preparando, tranquila, recibir la información. Había gente que pasaba en la sala de chat que decía, me dará tiempo para un clorito, como decía Volanté, tiempo atrás. Mm. Ahora le da. Si no quieren escuchar la música que le gusta a Flavio, que no es la que me gusta a mí, no. Es la que le gusta a Flavio, vamos a decir la verdad. A mí no me dejan escuchar la música que yo quiero. No. De ninguna manera. Eso, porque usted tiene música pirata, Warren. Yo ya se lo he dicho más de una vez. Toda esa música que usted me trae está viciada de nulidad. Y acá. Ay, claro, usted con los vinilos que tiene. Yo sí. Pasa los discos de vinilo. Los compra. Es los vinilos lo que más me gusta. Es como suena mejor. Sí, es como se aprecia verdaderamente la música. Vamos a escuchar un vinilo entonces. Bueno. See En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Bueno, ahora sí, no podemos dilatar más, la gente sí lo pide, lo reclama. Hay una salvedad que siempre es importante aclarar, Flavio, que seguimos sin operador. Sí. Está haciendo las veces de locutor y operador, Flavio Naftalina. Puede haber, muy difícil, pero puede haber algún inconveniente en la transmisión debido a la multiplicidad de actividades que tiene que desarrollar. Si eso así sucediera, no tendría ningún reparo en volver a empezar el programa para ofrecerle a la gente lo que se merece y por lo que pagan. Me parece muy bien, pero esperemos que no suceda nada de eso. Tenemos un tema con... Hay gente que está preocupada con ANCAP. Es verdad. No sé por qué, porque... Es una de las empresas más importantes de Uruguay. Una de las empresas... Aparte de Monóculo. Sí, y que es monopólica además. Sí. Una de las empresas que ofrece el combustible a todos, a todo el país. A todo, todas las empresas que tienen distintas escuditos y logos y todo venden la misma, ¿no? Totalmente, tanto en el tema de supergas también está involucrado, uh-huh, en el tema de combustibles y aparentemente eso despierta la curiosidad. Para claro, eso... ese, cuando es lo que pasa, cuando uno en la cuadra hay un vecino que le empieza a ir mejor que los demás empiezan a pensar, ¿en qué andará metido este? Sí, no son capaces de reconocer que le va bien porque trabaja bien. Claro. Y bueno, y es lo que le pasa a ANCAP en este momento. Es lo que le pasa a Sendic, básicamente. ¿Usted dice que hay acá animosidad política? Totalmente. Y personal, porque el tipo es un camba y tiene una pinta de la Gran 7 y llevó votos a los chotos en base a eso. Además de sus ideas y su capacidad de trabajo. Es una animosidad absolutamente personal porque estamos hablando de una deuda, sí, de una deuda que es lógico, la gente común, la gente que no está en el tema industrial, en el tema empresarial, no puede entender que una empresa para funcionar tenga que generar deuda. No lo entiende. No le entra en la cabeza. Es la economía de Doña María, del almacén. Claro. Pero eso no es extrapolable a lo que es una gran empresa mundial como es ANCAP. Y que además no es extrapolable porque justamente Doña María, Don José, no tienen una planta de producción. No, no llegan con esa economía, con ese sistema de tengo esto, gasto esto que tengo, sí, no se avanza. No, porque no invierten. Claro, exacto. No invierten. Se gastan la plata justita y no invierten. Lo que tendrían que hacer, como alguna gente hace, es endeudarse. Sí. Ahora es muy fácil. Sí. Es cada vez más fácil. Hay muchas posibilidades, por suerte. Claro. Además, se endeudan y empiezan a gastar en otras cosas. Y ahí empieza a moverse la economía. ¿Eh? No, la economía del ahorro no existe más. Ahora es la economía del endeudamiento, que hace que se gire la ruedita de la economía, gira como loca. Y ANCAP está en eso. Claro, está actualizado. Ese es el tema de estar actualizado. Nosotros, como país, uh-huh, vamos a hablar de nosotros mismos. Nosotros como país, como Uruguay, tenemos actualmente una deuda de 50 mil millones de dólares. Sí. Que así, uno si lo dice esa cifra, dice, uy, qué cantidad de plata, qué cantidad de plata. Si hace la división en 3 millones de personas, le da $16,666 cada uno. Que ya no es tanto. Ya no se compra, chica, no se compra un auto con esa plata. Son unidades, en unidades auto es uno. Sí, y uno más o menos. Y más o menos, porque sí, sí. Si es de alta gama. O sea, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a manejar otros números. A veces es difícil porque muchas veces los economistas manejan estas cifras y lo hacen de una forma alejada de la gente, de la comprensión, la propia tecnicatura. El economista da por sentado que la gente piensa como él y no es así. No es así. Por eso está en monóculo. Claro. Para acercarle esos datos. Tenemos 50 mil millones de dólares de deuda. Son 35 mil millones más 15 mil millones de intereses. ¿Qué hacemos con esto? Con esta plata que debemos. La tiramos para adelante. Claro. La tiramos para adelante. O sea, es no lo que se llama huir hacia adelante. Exactamente. Es estrategia economista. Claro, y además otra cosa, este sistema y estos plazos que se establecen de pago de esta deuda son pagos que se van a hacer cuando todos lo que determina estos plazos no estén más. Claro, pero además hay ejemplos en el mundo, Flavio, porque la ventaja que tiene hoy la globalización es que uno se entera de lo que pasa en todo el mundo. Sí. Y nosotros vemos y observamos Grecia, se endeudó. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? No pasó nada. ¿Se murió Grecia? ¿Desapareció Grecia? ¿No hay más griego? No pasó. No, está ahí. Sigue habiendo el mismo gobierno. Los que votaron un plebiscito para no pagar la deuda, están pagando la deuda. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso. No hay problema. No existe. El problema muchas veces se inventa para sacar rédito político. Un poco lo que usted planteaba también con el tema de la imagen que está proyectando hoy. Raúl Sendic, sí. Hijo, que no sé, pero yo lo veo como un futuro candidato y más que candidato presidente, pero clavadito. Por algo le están tirando estas pedradas, porque ya no solo usted se dio cuenta, ya hay varios zorros políticos, y no solo en la oposición, no solo en la oposición, también en la interna, que ya le quieren cortar las patas. Sí, también. Es increíble. Fíjese que, a ver, la oposición, porque es oposición, porque es parte de las reglas del juego, quiere hacerle una comisión investigadora. Claro. Y el frente la apoya. Sí. Sí, ahí. Esto es una zancadilla, pero salada. Es horrible, horrible. La verdad que yo, si tuviera como correligionarios a la gente que votó esa comisión, los escupiría en la cara. Y los expulsaría del partido. Y está bien. Tiene que hacerse así. Pero bueno, ¿y qué hacemos nosotros ante esta situación? Debemos... Enfoquémonos nuevamente en el caso ANCAP. Tenemos una comisión investigadora votada en el Parlamento que tiene hasta fin de año para determinar si... No es mucho tiempo. No es mucho tiempo para... determinar si hubo algún ilícito, si hay algo que está aparentemente que puede estar feo. El Frente Amplio también va para atrás, establece que se haga no solamente en el periodo donde fue gobierno, sino que se recoja la experiencia. Sí, porque se acuerda que se habló mucho de unas pérdidas que había tenido con H, tipo macanudo, crack. Se habló mal de él y bueno, querrán aprovechar eso. Una jugada política un poco torpe, diría yo. Pero apresurada, bueno. Sí, torpe, sea, torpe creo porque que es mejor. Si, vamos a suponer, supongamos, ¿no? Es un supuesto. Todavía no lo sabemos, pero supongamos que hubo irregularidades durante el periodo de... Y también hubo irregularidades durante el periodo de Frente Amplio. ¿Le cambia algo? Nada. Y si y de casualidad no hubo irregularidades en el periodo de Valle y sí hubo una del Frente Amplio, ¿cambia algo? Tampoco. Y además otra de las cosas, hubo irregularidades. ¿Y qué? Claro. Si hubo, Ese es el tema. Sí hubo. ¿Hubo una crisis? Estamos ¿Nos quedamos sin nafta? Claro. ¿Algún momento uno fue a la estación de servicio y no había combustible? No, no pasó. De todas formas, ya hay algunos portavoces del gobierno que se han manifestado que no hay, que han mirado por arriba y que no encontraron nada. Claro. O sea, es una pérdida de tiempo. Y nosotros... Pero además, Flavio, discúlpeme que lo interrumpa. Sí, porque... Si lo miraron por arriba y no encontraron nada, es lógico. Si yo voy a hacer un ilícito, lo hago para que nadie lo vea. Lo pongo por abajo. Claro, no lo dejo así, miren acá, no... O sea, ¿por qué se necesita monóculo en esto? Claro, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro llamado a la acción y por qué nosotros estamos postulando? Hablamos, Comisión Investigadora del Parlamento. El Parlamento tiene pila de trabajo para hacer. Tiene una cantidad de leyes que después van a resultar no constitucionales para sacar. Claro. La bota, todo tal, y después no sirven. Ta. Ahí tiene un millón. Por ejemplo. Y tiene... pila de trabajo. Sí. Entonces es que ahí interviene Monóculo. Y ahí ofrece su servicio de comisión investigadora. Claro, como facilitadores. Claro. Nosotros, para no distraer a los políticos de su tarea, de que es muy importante, por algo es votada por la gente, y la gente no es tonta, ya lo hemos dicho. Lo que están ahí son los mejores. Totalmente. Es que nosotros ofrecemos la comisión investigadora y con el resultado que se quiera. Quiere que dé ilícitos, da ilícito. Sale tanto. Claro. Quiere que no dé ilícitos, no da ilícitos. Sale tanto. Sale más. Sale poquito más. Pero además se puede cuantificar, bueno, hasta tanto, vale tanto, si se va a más, tanto. O sea... qué tipo de ilícito, si alguien tiene que ir preso, si no... O sea, hay todo un abanico que tenemos... De planes. Tenemos un portfolio de ofertas para este tipo de investigación que, bueno, ya lo presentamos en el Parlamento y están estudiándolo y pienso que sí, no vamos a tener problema y la semana que viene arrancamos. No sé si llegamos a fin de año. A lo mejor hay que pedir una prórroga. Sí. Vamos porque a ver. Hay que ver la documentación. Y otra cosa que... hay muchos disquetes. Claro, son miles y miles de disquetes. Y además otra cosa que nos ha pasado esta semana y un poco lo comentamos, es que la medida que nosotros ofrecimos nuestros servicios, fuimos tomados en cuenta para intendencias, para... las intendencias están on fire. Porque... Por eso. O sea, yo lo que temo de todo esto, Warren, es que no podamos hacer monóculo. Ah, es posible. Porque la carga de trabajo puede ser tremenda. O quizás lo tengamos que tercerizar. Porque hay otra gente que también puede... De repente querer engancharse. Querer engancharse y bueno, le tiramos un huesito ahí. Sobre todo gente que estudió economía y eso y por ahí no tienen trabajo o están ahí y agarran. Agarra. Igual después el informe lo hacemos nosotros. Claro, pero eso. Todo el trabajo de ver los disquetes, de no sé qué, todo eso. Sacar los apuntes, todo lo hacen ellos. Después nos presentan un informe y nosotros después lo ponemos de la forma que hicimos el acuerdo. Como fue contratado. Claro. Exactamente. O sea, las intendencias están on fire porque están apareciendo por todos lados que no hay plata. Uh-huh. Ahora me estaba viendo que el nuevo intendente de Salto parece que decidió destituir a una cantidad de contratados, uh-huh, gente de confianza de la anterior gestión, y bueno, hubo todo un pataleo, toda una cosa. O sea, estamos trabajando ahí también. Y hay otro tema, el otro día, el de 33, que resolvió bajarse el sueldo. Y eso, creo, eso es malo, eso es una señal malísima. Eso es populismo. Es un populismo barato y es una señal malísima que se le da al pueblo. Porque, es decir, estamos mal. Y eso no lo podemos decir. El propio gobierno, después de hacer un... que no estuvo bien, Danilo. Yo le hablé con él después, le expliqué como que la cosa no había estado. Después de decir que la mesura, que los tiempos difíciles, que la prudencia, que la pauta salarial, que paca, se dieron cuenta que quedaron en falsa escuadra y lanzaron toda la mega inversión. Sí. Pero ya es tarde. Sí. Porque ya la gente se quedó asustada. Y ahora, si uno se iba a comprar el cero en mayo y lo aguanta, no, lo aguanta hasta junio. No, y sí. Es plata que no se gasta. Claro, pero yo iba al punto de que me parece populismo y me parece muy contraproducente esta medida del intendente de 33. Sí. Porque ¿cómo va a repercutir en el 33ino que va? ¿Cómo va a ir por la calle diciendo yo gano lo mismo? Cuando un intendente de su departamento resolvió bajarse el sueldo. Yo creo que esto puede traer en cadena una retracción de los propios trabajadores. Claro. Es decir, no, si el intendente se bajó el sueldo, yo también me voy a bajar. O me voy de departamento. O me mudo. Pueden irse a Maldonado, por ejemplo. Que ahí no tienen ese problema. Ahí no hay problema. Maldonado gana más que el presidente. Sí. O sea que ahí los sueldos que se deben pagar en todas las empresas y todo es de lujo. Debe ser altísimo. Pero lo de Maldonado también lo dijimos en su momento. Esto no es una cosa de ahora. Se viene realizando desde el gobierno de Los Santos. O sea, de Los Santos también establecido esos 357.000... Perdón, no fue de Los Santos, fue la Junta. La Junta. Claro, no, pero... De los elegidos por todo el pueblo. Que, claro, pero también ese sueldo se cobró sí. En el periodo de sí. Los Santos. Y yo creo que él hizo muy bien también a de Los Santos. Porque uno siempre lo asociaba con un pintor, con una clase... trabajadora, medio pichilo, y que no daba lo que sería Punta del Este, sí. Hablando en el buque insignia del departamento. Sí, entonces sí. Creo que estuvo bien eso de adornarse de un salario al que no, claro, no había igual, accedido nunca. Igual, me voy de tema, pero creo que el enfoque de Los Santos al oeste del departamento de Maldonado, en detrimento de lo que es Punta del Este, y la rencilla permanente con Darío claro, Pérez, sí. que no paraba perro y gato. Pelear perro y gato, fue lo que le costó la elección. Sí. No, nada que ver lo del agua. Nada que ver. Pero por suerte, su sucesor gana un sueldo acorde. Como corresponde. Claro, porque... Punta del Este, están todos los millonarios del mundo. Claro. Entonces, no puede ir el intendente, que es la máxima autoridad local, a una fiesta, la fiesta de los sombreros, por ejemplo, que no sé si se va a seguir haciendo, y un millonario le dice, ¿y usted cuánto gana? Y yo, más o menos, yo, 50.000 pesos. No. Queda pegado y pierde autoridad. Pierde autoridad, ya no le pagan el impuesto. Ya no le pagan los millonarios, ya no pagan más impuestos. Claro, se describe la imagen. Claro. Y eso está bien. Repetimos, tenemos la comisión. En este momento estamos enfocados en lo que es ANCAP. Tenemos muchas intendencias que también con las que estamos trabajando, haciendo los informes. Seguiremos en el tema. Otra de las No estamos tomando más trabajo. No estamos dando abasto y no es por falta de ofertas, porque nos han llamado. Sí, sí, no, pero por eso lo aclaro al aire porque sé que hay mucha gente interesada y bueno, lamentablemente no podemos. Otra de las cosas que lo teníamos en titulares es la situación que se vive a nivel de hogar y más directamente de público televisivo. Claro. Nosotros en el periodo justo de... Justo nuestra máxima competencia a sí. Esta hora es la televisión. Totalmente. Hoy pues, ahora sí, o están mirando televisión o están haciendo otra cosa, pero sí. Pueden no estar, de hecho no están escuchando por óculo, miles le diría. Sí. Pero bueno, en el gobierno de Mujica se resolvió hacer el apagón analógico. Es verdad, una medida brillante. Una medida que traía aparejado que cualquier aparato de televisión del que tiene... De los viejos. No iba a poder recibir uh-huh. la señal porque se iba a hacer la televisión digital y para eso se estaban asignando señales. Se asignaron señales a... a grupos económicos, sí. Se le asignó a uno, después se le sacó. Y la, después se le dio. Se le dio a otro. Se le dio a otro que reclamó, a otro se les dio porque se les dio, uh-huh. sin problema. Porque sí. Eso es lo bueno del espectro digital. Da muchas posibilidades. Claro, lo bueno es que permite que una comisión indique a unos grupos, uh-huh. X. Y que después usted se lo dé a otros. Claro. Que no, se lo dé a ese y después se lo saca. Y se lo da a otro. Esa es la mecánica. ¿Cómo fue que sucedió? Eso iba a traer, como dijimos, el apagón analógico. O sea, la gente no iba a poder ver televisión con los aparatos viejos. Se habló en su momento de que Antel podría subvencionar un decodificador que hacía posible que esos aparatos recibieran la señal. Pero hoy la justicia, esta semana la justicia determinó que está todo eso viciado de nulidad. Está todo podrido. Está todo podrido y esto es una alerta muy, muy, muy grande para la gente. Porque tenemos que tener en cuenta que tanto TV Ciudad, uh-huh. en lo que es Montevideo, TV Ciudad, Canal 4, Canal 10 y Canal 12, hoy están siendo unos delincuentes. ¿Y el 5? Y el 5 también. Están siendo unos delincuentes que están emitiendo con señal digital, uh-huh. cuando está todo eso invalidado. Sí, pero yo más, ¿sabe qué, Flavio? Yo voy a la responsabilidad ciudadana. Puede ser que estos sean una manga de delincuentes. No lo voy a discutir. Pero es su medio de trabajo. Para mí el verdadero delincuente es el que mira. Porque sabe que está mal, sabe que está fuera de la ley, porque ya todo el mundo sabe este tema, no, esto no es una novedad de ahora. No. Y sin embargo lo mira igual. Y creo que ahí habría que aplicar un escarmiento. Claro, nosotros hemos... Se ha hablado de tecnología, de nuevas tecnologías que son capaces de casi todo. Prácticamente. Pero hay una que se asoma tímidamente, que es los drones. Uh-huh. Y para eso, los drones de Monóculo, actualmente se pueden alquilar, lo puede alquilar... La URSEC. Y nosotros podemos, con el drone, hacer un vuelo rasante, uh-huh. con cámaras de alta definición analógica, y espiar en cada uno de los hogares, y donde encontremos que alguna persona está mirando televisión digital, inmediatamente hacer la denuncia al 911, que le caiga a la policía y que lo metan preso. Sí, o está la opción de un misil directamente. También. Sí, si le hace burla. Claro. Por ejemplo, si le hace burlas al dron, el dron tiene derecho a disparar. O sea, lo estamos evaluando, esto es una primicia que estamos dando. Sí, esto pero es... Pero no le llame la atención. La semana que viene esto ya está funcionando. Claro, y si llega a alguno de ustedes ver un dron que le anda junando ahí qué canal, nosotros apague la tele, salga a chiflar por la ventana, a mirar de repente la luna azul. La luna azul, y cambie de tema, vaya prendiendo la luz. Se puede jugar al monopolio, hay cosas. Podemos recuperar la familia con esto. Podemos recuperar. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Esto es como siempre, no es una crisis que sea para mal, es para bien. Es una oportunidad. Es claro. Una oportunidad de retomar lazos que se han perdido. Y todos los que quedaban embobecidos mirando la televisión, ahora estarán embobecidos con otra cosa, pero a familiar. Totalmente. Vamos a ver qué pasa y digo, hasta dónde podemos llegar, porque una de las cosas, porque también se habló cuando nosotros dijimos, los metemos presos. Y no había dónde, pero para eso tenemos las cárceles, la privatización de las cárceles también. Claro, pero tienen que hacerla rápido. Sí, por eso, la tenemos que hacer rápido. Podemos entrar en ese tema también, Warren. No, eso no lo había comentado porque justo cuando nos cruzamos... Pero no era que íbamos a preparar la comida, pero no íbamos a hacer las paredes. Pero al final vamos a hacer todo. Bueno. Porque tenemos la concesión. Hay una que está. Es cuestión de ampliarla. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos dando soluciones. Propositivo. El alto octanaje que de repente puede sonar como explosivo, que vamos a reventar todo. Hay gente que se asustó. A mí me llegaron mensajes de gente que estaba asustada a ver qué íbamos a hacer. No. Estamos justamente, en vez de estar criticando, en vez de estar despotricando con la tarea, diciendo cómo podemos con nuestro esfuerzo colaborar para llevar adelante este país en esta senda fantástica la que estamos transitando. Claro, porque lo que importa, y esto yo quiero que la gente lo entienda, a mí me puede ir bien, me va bien, me va muy bien. A otro puede no irle tan bien, pero lo importante es cómo le va al país. Y ese es el enfoque que tenemos que tener. Y a eso van nuestras medidas. Nuestro octanaje. Si nosotros, por ejemplo, con esto que hablamos recién, el dron le tira un misil y muere una familia de 4 personas. Bueno, esos 4 lo lamentamos mucho por ellos, pero el país dio un salto adelante. Y además serían 4. Y no dude que sea ejemplarizante. Que no, si tenemos que liquidar 4, no vamos a tener que liquidar 4.000, 5.000. No, 4. Está, 4 que sea nota en todas las radios. Que sea nota en las radios, que diga. Y en los diarios. En que los dice, diarios también. No, se lo mató el dron que fiscaliza la televisión digital. Ya es suficiente. Con ese. A veces sí, uno. Si mira. Si es cortoplacista, dice, qué asesinos, qué bestia. Sí, más se perdió la guerra. ¿Cómo se hizo la patria? ¿No se murió nadie? Exactamente. Por eso. Ponerle el cascabel al gato. Ahí está. De eso se trata. We'll be right back. Got a spray can. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Realmente el tiempo vuela. Ya llevamos dos temas. Para los que hablaban, ya hay dos temas agotados. Claro, yo creo que hoy terminamos a las 2, 3 de la mañana, tranquilazo, por abajo de la pata. Pero no podemos perder, no podemos perder más tiempo. Y vamos a otro tema. Otro tema, un tema que la verdad parece mentira que en este país todavía, yo que sé, hay gente que no sabe ser gobierno. Mucha gente hablando de una pretendida sequía, de escasez de agua, de dificultades para el aprovisionamiento del vital líquido, y no tienen mejor idea que lanzar una campaña de inspecciones de miedo. De castigo al pueblo uruguayo, el castigado pueblo uruguayo. Sufrido pueblo uruguayo. Y eso lo hace nada más ni nada menos que el ente que nos brinda el vital elemento. Claro, el que más tendría que decir gaste más. Total. Sí, claro. Pero además hay otra cosa. Si nos vamos a la constitución del planeta, uh-huh, es agua. El planeta. Le pusieron planeta Tierra porque no tenían ni idea. Por joder, porque además porque vivían sobre la Tierra. Pero hay gente que vive sobre el agua. Como nosotros que vivimos arriba del acuífero guaraní. Sí, y que nos garantiza la máxima calidad de agua para siempre. Por siempre jamás. ¿Y por qué estos alarmismos? Sí. ¿Por qué? Aparentemente, yo creo que se marearon en la OZ. Ya hubo señales, uh-huh, hace unos meses, cuando el Cajaravilla, uh-huh, el ex presidente de OCE, dijo ante un pequeño problemita que una nadería con la potabilidad del agua. Que no aparece. Era ni siquiera potabilidad, no, era con el gusto. Con el gusto. Pero de menos. Lo importante es que el agua sea potable. Ahora, claro. si tiene gusto, a uno le gusta más, a otro le gusta menos. Eso es otro tema. Es otro tema. Y si no te gusta, comprás agua embotellada. Exacto. O sea, y nunca faltó. Y nunca faltó. Eso no se murió nadie de sed. Nadie. Claro. Bueno, la cosa fue que el anterior presidente de OCE dijo, vamos a raíz de estos de estas quejas, de estos reclamos que había de la gente, vamos a rebajarle un 5 o un 10%, no recuerdo exactamente el precio de la tarifa. A lo que Tabaré montó en cólera, se enojó, se puso furioso y le costó el cargo. Sí. Y lo echó. Lo echó y además no le cobraron el agua de todo el mes. Y claro, con lo que perdió el ente. Y sacrificó al ente, uh-huh, el presidente para dejar contenta a la población o... Que no tenía problema ninguno. Que no tenía problema, no, realmente no tenían problema. Eso, pero bueno, eso es un tema también de las redes sociales. Porque muchas veces las redes sociales amplifican temas. Potencian. Que la gente normal, la gente de pueblo normal, común y corriente, no le importa. Está y más entonces, allá de eso. Son temas, unas crisis tremendas en el internet que en el país real, de pata en el suelo, no pasa. Están en otra cosa. Total, están viviendo, están creciendo. Claro. Están construyendo. Bueno, la cosa es que dijo, la campaña del miedo, si no se cuida el agua, los voy a sancionar, le corre riesgo. Además es increíble. Era una inspección, sí. se llevó, eso me gustó, se llevó a la posibilidad de que un vecino delatara a otro. Claro, la delación. Eso me gusta. Eso es una cosa que siempre nosotros fomentamos. El llamado anónimo. Claro. Fulano de tal calle, de tal número, está regando. Está lavando el auto. Eso realmente creo que ahí estuvo bien, pero no está bien la campaña de terror. Claro, perfectamente. Se podía haber incentivado la delación, uh-huh, y no decir qué va a pasar y después aplicar el castigo. Pero el castigo es más fácil, Flavio. Se le cobra una multa. Ya está. No hay por qué cortarle el agua. Hay veces que la intendencia enseña y enseña y la gente no entiende. La intendencia, para cualquier cosa que usted haga que a ella le parezca mal, la intendencia de Montevideo, uh-huh, le pone una multa. Ya está. Le cierra el negocio. Le pone una multa. Así, ella gana y usted gana plata porque sigue trabajando. Claro. Entonces, esa es la forma en que se vive el mundo del siglo XX. Así. No diciendo, te corto el agua. Se corta el agua y el señor, muerto de la risa, no gasta más agua de OCE, ahorra dinero y la OCE pierde. La miopía. Claro, siempre ver la cortita. Y además, la poca oportunidad. Si uno quiere meter esta medida, la mete en verano, que no llueve, pero no en invierno. Porque además la largó. Largó a llover, estamos inundados acá. Totalmente, una bobada, una guarangada. Hay gente que no tiene experiencia, realmente se ve que están haciendo la renovación, eso generacional que tanto querían, empezaron por la OCE, porque este... Un desastre. Salió como el culo. Tabaré, sacalo porque este no va a llegar a ningún lado. Este tampoco. Tenemos inundaciones en el norte. Acá está lloviendo que no se puede ni salir a la calle. Y este dice que le va a cortar el agua que lave el auto. ¡Por Dios! ¡Vamos! Un absurdo. Plano del deporte, entramos. ¡Oh! El deporte. Me encanta el tema del deporte, sobre todo teniendo en cuenta que no es el tema que viene... Pero el partido de mañana de Peñarol contra el Málaga, una copa que es a nivel universal. La más exigente. Porque es un partido, el que gana, ya gana, se gana. Y el otro pierde. Sí. Y se acabó. Acá no hay campeón y subcampeón, acá hay solamente campeón. Lo que nosotros hemos propuesto desde siempre. Uno solo, los otros... A llorar, claro, al cuartito. Y una de las razones por las cuales los mundiales cada vez tienen menos telespectadores y cada vez la gente le presta menos atención, porque hay muchos cuadros y la gente no se acuerda. Y cuando van a ver un partido ya terminó y el otro más tarde, no sé qué. No, esto es muy sencillo. Es un partido a tal hora y el que gana es campeón y el otro se olvidó. Total. Y son los dos, esto seguramente han hecho el cálculo por computadora, alguna cosa así, los dos jugadores más importantes de América, que es Peñarol, de toda América, América del Norte, del Central y del Sur, y de Europa y, uh-huh, Asia, porque es un solo continente, Eurasia, que es el Málaga de España. Exacto. Juegan mañana, y la única duda que yo tengo es si va a jugar Forlán o no. No se sabe todavía. Hay como una gran expectativa para que se ponga la camiseta a Diego. No sé. Sí, la verdad que Cachavacha me tiene nervioso porque no sé si... El otro día casi se fue para Rusia. Para el sorteo de la serie. O del Mundial. A ver, contra quién nos toca. ¿A quién le tenemos que ganar? Exacto. Bueno, pero también salieron los fallos a Cagani. Le dieron dos fechas. A Tavares le dieron dos fechas, creo que también. Ese es menos uno que no. Y tenemos a Suárez. Cinco fechas. Le quedan cinco todavía, sí. ¿No? Sí. La pregunta es, ¿se va a sentir realmente estas ausencias? Porque Cagani hace tiempo que no pasa nada. Que no hace nada. Lo demostró en la Copa América. O sea, si Cagani hubiera hecho los goles que no hizo, hubieran quedado menos partidos para Suárez. Claro. O sea, hay un poco de egoísmo ahí. Totalmente. Hay un poco de egoísmo, porque él cuando va a sus cuadros de Francia, ahí mete goles. Pero viene acá y no sé. Ta, hay otro, que ver. Aparte del tema tremendo, del dramatismo de lo del padre, ¿no? Ah. Es un tema que lo afectó seguramente. Y no vamos a meternos en ese tema ahora. Yo creo que por no. Otro lado, y sin Suárez, ya estamos acostumbrados a jugar. Ya Uruguay está acostumbrado a jugar sin Suárez y sin embargo le va perfecto. Claro, le va muy bien. Estuvo en la Copa América, jugó unos cuantos partidos y después cuando decidió que no le interesaba más, se volvió para acá. Cuando estaba viciada de nulidad. Era claro, cuando se vino todo, la mano... Era un arreglo por todos lados. Es un tema que ya lo hablamos. Figueredo se nota. Eso es la falta, no es... Cavani, Cagani, Maestro, no es Suárez, no, es Figueredo. Eso es lo que falta acá. Claro. Falta organización, falta estrategia. Falta estrategia, falta contacto, falta la cosa que va aceitando, la picardía, la cosa que Figueredo siempre ayudó a la selección uruguaya. Totalmente. Siempre le fue bien con Figueredo, siempre. Y ahora está aprisionado ahí, no lo dejaron venir. Yo qué sé, a mí me preocupa más eso que los jugadores, porque jugadores acá los saca de un campito y los pone a jugar y sobra. Y son crack. Y además no se la creen y van para adelante y son maravillosos. Pero falta, no hay nivel en la jerarquía. Falta Figueredo y Uruguay lo va a sentir. Totalmente. Otra de las cosas que va a pasar el mes este que ya mañana. Ahora, sí, ya. Mañana ahora, comienza. Comienza la temporada. Es el primer paro. Yo no sé cómo denominarlo, porque el PIL-CNT va a realizar un paro general. ¿Qué fecha es? El jueves 6. El primer paro a el gobierno de Tabaré Vázquez. Yo recuerdo que hace unos meses realizó un paro por si no ganaba Tabaré Vázquez. Sí, ahí... es difícil entrar en las cabecitas de esta gente. Lo que yo le digo, Flavio, a mí me gustaría, yo sé que no es posible porque tenemos que hacer otras cosas, me gustaría emitir ese día. Porque a mí, no quiero que me confundan con que estoy haciendo paro. Porque a mí el día que el Pilsen ET me pague, le hago todos los paros que quiera. Pero mientras me pague otra persona, a ese patrón le voy a trabajar. Porque es el que me paga y el que hace que los chiquilines de mi casa coman todos los días. Exacto. Y no esos paros así a la Bartola, que no se sabe para qué son. Que además un día que no sirve. No, un paro un viernes o un lunes. Claro. Mejor un lunes, porque hay gente que trabaja los sábados. Un lunes, es un paro bueno. Un paro sano. Porque además un paro de un lunes hace que se mueva toda la industria turística. Claro, esto es ganar. Es ganar. Es con la pérdida se gana. Claro, pero un jueves. Un jueves y con este tiempo loco que tenemos. Uno no puede. Y se queda la gente en la casa. Claro, no puede mirar televisión. Se puede tomar sándwich el viernes, pero capaz que el patrón no le cae simpático. No, ya que hay paro el jueves, mañana el viernes no vengo y nos vemos el lunes. Eso no va a estar bien visto. Y para la gente que trabaja los sábados, Imagínese, un sándwich de dos días es totalmente, altamente improbable. No está clara la plataforma. No, todavía no. Hay encendidos discursos. Pero que pues siempre bla, habla, bla, siempre se bla, habla bla, encendido. Son bla bla bla, son bla bleta, son los mismos discursos que se dicen. Ahora sabes lo que no pueden decir. No al bloqueo contra Cuba. Eso es lo único que sacaron del discurso. Los demás lo vienen diciendo desde el 70. Totalmente. Fue el cambio. Claro. El cambio estratégico. Sí, es verdad. Tendríamos que emitir como una medida de protesta. Claro, como un antiparo. Un antiparo. Pero bueno. Bueno, no, de todas maneras, nuestra voluntad creo que quedó bastante claramente explicada. Y los que quieran, nos pueden llamar por teléfono y hablamos lo que quieran. Claro, por preguntas, dudas tengan de cómo hacer. Saludamos a la gente que está en la sala de chat. Se sumó la loca del escardillo. Bueno, ahí hay otra gente que están ahí intercambiando. Les decimos, díganle a sus conocidos a través de las redes sociales que está Monóculo al aire. Que no se lo pierdan, que es ahora. Después sí pueden escuchar la versión grabada. Pero de repente hay gente que está... está infringiéndola sin saberlo, que está mirando televisión con el celular en la mano y nadie le avisó, nadie le dijo, mirá que ya está Monóculo, ya empezó Monóculo, háganlo. No, inclusive, vamos a decir la verdad, Uruguay, ahora y ahora con el tema de las tablets, es uno de los países con mayor interconectividad del mundo. Entonces es hacer un clic, claro, y avisarle por el smartphone, por la tablet, por la computadora, por donde sea, que está Monóculo. Claro. Y ahí, y además eso se lo van a agradecer toda la vida. Etiquetar a los amigos. Claro. Que también, eso es tan simpático. Eso es divino. Acá, por ejemplo, Souto lo dice en la propia página, que ya está al aire. Me parece bien, está bien, es una forma... Es una claro, forma... Y nosotros no les vamos a dar nada por eso. Le damos el programa. ¿Qué más quieren? No, es una oferta. No nos estamos regalando. Totalmente. Así que bueno, aprovechenlo, comuníquenlo. Que es ahora, es hoy y ahora. Y otro que vive el hoy y ahora es Vergara. Sí. Ese gordito divino que está a cargo de la economía, que es un amigo... Así, amigazo de Astori. Es verdad. Están ahí, culo y calzón, llevando la economía. Y a raíz de una suba del dólar que se está produciendo... En el mundo, en todo el mundo. En todo el mundo y en nuestro país, como es obvio que no podemos estar ajenos, también se está dando... Acá puede subir un poco más porque acá mejor. Resto, porque acá hay resto. Claro. Porque acá hay resto. Porque eso es otra cosa, sube, pero tampoco faltan los dólares. No, o sea, uno va a cualquier cambio, cualquiera dice, quiero dólares. Bueno, ¿cuánto? ¿Tanto? ¿Sale tanto? ¡Ya está! Y se los compra y se los lleva. Y sí, no como otros países que están prisioneros, que no pueden acceder tienen, a la moneda extranjera. Que tienen prohibido, o que está limitado. Claro, acá se dice... Acá se olvidan, ¿eh? Sí, claro, se olvidan. O que tienen que pedir permiso para comprar dólares. O ay, que por tienen favor, que comprarlo señor gobierno. A delincuentes. Sí. Así como está el tráfico de la droga, también en países hay el tráfico de la moneda extranjera. Del dinero. Y usted tiene que comprarlo a unos señores que se llaman arbolitos, sí, que le venden un dólar blue. Cuando sabemos que es verde. Claro, le venden dinero falso y más caro. Totalmente. Porque usted no puede comprar. Exactamente. Y eso pasa y nosotros, que vivimos en una tierra de libertad, que podemos... Acá el dólar puede salir 50 pesos y lo vamos y lo compramos. Claro. Y clarito lo dijo Vergara, es la flotabilidad de la divisa. Sí. Él intervino con el Banco Central, compró 70 millones de dólares, porque parece que subió mucho, pero ya el otro día volvió a subir. Claro. No hay problema. O sea, acá lo que tenemos que celebrar es que no faltan los dólares. No es que suba. Si sube, sube. Y si sube, es bueno. Exacto. Crece. Eso es bueno porque además el país que vive de la exportación, todos los costos bajan. Claro. ¿Sí? Y entra divisa y es más plata. Y entra divisa y es más plata. Entonces es gana-gana. Es ganar-ganar. Claro. Exacto, por todos lados. Pero la gente no entiende. Y se queja. Se queja. Ay, que suben dólares. Y dice, ay, yo me endeudé en dólares. Y bueno, ¿quién lo mandó a endeudarse en dólares? Pero eso, a ver, la tablita del 82. La tablita del 2002. O sea, hay que explicarle más a la gente. Por eso, o sea que está... Un saludo grande para Vergara. Además es una persona que realmente comparte un humor. Te voy a contar una. Claro, porque tiene picardía. Le voy a contar una. Fue un día a una heladería prestigiosa y el heladero le dice... ¿Cómo están las cosas de...? No, él le dice al heladero, ¡qué caro que está el helado! Y el dueño de la heladería lo mira así como diciendo que no sé, y se termina riendo. Es divino. Es buenísimo. Y otra, se encuentra con uno que le dice, uy, nos están matando con el IRPF. Y se da la vuelta y le dice, ¿y vos te quejás y lo podés pagar? Y también nos reímos. Es divino. Es un maravilloso. Y hablando de gente con dinero. Sí. Gente como uno. Claro, asistimos con dolor a. Siempre está asociado el dinero con la viveza. Con la viveza criolla, con la oportunidad. Y sin embargo, una de las personas más ricas de nuestro país, que está en la lista de los 120 más ricos, no es uruguayo. Uh-huh. Y ahí es que surge el problema. Se molestó con nuestro ex presidente, estamos hablando del señor Burns o López Mena, el dueño de Buquebus, porque aparentemente Mujica le había dicho a él que le iba a extender la concesión de la terminal portuaria de Montevideo para Buquebus, y ahora se la están revocando. Claro, lo que hizo Mujica fue no hacerlo. O sea, Mujica no hizo nada. Le dijo que sí y después ahora no va a permanecer. Y se sintió defraudado. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho cuando es primero Mujica era forma de ser, decir una cosa, hacer la otra? Sí. Después de decir otra. Si no lo sabe Burns, que se mueve moviéndose en el quincho de Varela como pez en el agua. Como pez en el agua. Vamos, que no venga ahora a hacer reclamo fuera de hora. Se hace la víctima cuando él también, cuando surgió el remate de Pluna, presentó a un familiar que le hizo mentir en los nombres. Él no quería mentir. El caballero de la derecha no quería mentir, decía, yo me llamo tal. Vos te llamás así. Mejor que te llames así. Bueno, aparentemente cayó en su propia trampa. O sea, la mentira. Un mentiroso se vio mentido. Sí, la mentira tiene patas cortas. Claro. No se llega. No es el caso de Mujica, porque todos sabemos cuando Mujica dice una cosa que al otro día pues va a decir la otra. Claro. Pero este hombre mintió muy feo en el caso Pluna, dejó la imagen del país bastante mal, del país que no es el suyo además, y que lo acogió como propio. Y bueno, creo que se está acabando su reinado, digamos, se está terminando, porque todo tiene ciclos, ¿no? En la naturaleza, la economía, en todo hay ciclos, y es como la rueda de la bicicleta, un día estás arriba y otro día estás en la parte de abajo. Que sepa aceptar. No le llame la atención que se dedique de lleno a las hojas. Porque tiene sus terrenos. Pero ya no va a ser lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Perdió credibilidad. Claro, con esta denuncia que hace sobre nuestro ex presidente, al que tenemos que decir, tuvo un mandato ejemplar. Durante su gobierno siempre dijimos que era el mejor presidente del mundo. Claro, ahora, hoy por hoy, podemos decir, que fue una cagada. Sí, fue realmente desastroso. Pero porque ahora hay otro que es mucho mejor. Y es lo que nos permite a nosotros comparar. Claro. Porque si uno siempre, por ejemplo, lo llevamos al terreno doméstico, siempre toma fresquita. Todos los días toma fresquita. Un día tomo otra cosa que no es fresquita, sea la que sea, va a ser mejor. Va a ser mejor. Decir, esa fresquita es una porquería. Claro, no traiga más fresquita, trae de la otra. Un poco es lo que le pasa, lo que nos pasa a nosotros. Tuvimos un presidente maravilloso. Bueno, ahora tenemos uno 100 veces mejor. Y además recargado, renovado. Uno que hay que decirlo. En el momento del gobierno de Mujica, nos había dejado un retrogusto amargo el primer mandato de Tabaré Vázquez. Es verdad. Y hoy podemos evaluarlo sin ningún problema como una excelente gestión, mucho más mejor que la primera. Pero es muy superior. Totalmente. Muy superior, ya con todos los planes que está haciendo, toda la mega inversión y todo. Es impresionante. Y callado. Sí, porque eso tenía Mujica, hablaba y hablaba. Este hace. No dice nada, hace. Y manda hacer. Ni manda. Y lo que él dice es lo que se hace. No es lo que opinan los demás. Un poco lo que pasó con el Antel Arena, ¿no? Él dijo, no se hace y ahora se va a hacer. No se hace. No, dijo, no se hace en ese momento. Ahora, que ya Después de la licencia de la construcción se va a hacer. No quería granjearse de antipatía. Además, ¿Qué hubiera ganado si se hace la tele en plena licencia de la construcción? No se lo hace nadie. No se lo hace nadie. Entonces acá este mes no se hace. Y ahora se empieza a hacer. Otra de las cosas que tenemos que celebrar, por eso es propositivo, octanaje propositivo. Cosas buenas que están pasando, que a veces el propio dinamismo nos impide verla, ¿no? Hay que ver el bosque sin perder el árbol. Totalmente. Es lo que va a pasar, lo que se está discutiendo también a nivel de seguridad, pero específicamente en el fútbol, que es la instalación de, ahora sí, cámaras que se van a ver. Claro, ahora con estas nuevas cámaras vamos a poder identificar a los violentos. Totalmente. Nosotros, Las otras no servían. Nosotros en su momento vendimos las otras, que eran cámaras web. Eran cámaras buenas, pero no discernían entre el violento y el no violento. Entonces Quedaba todo borroso y la policía no podía actuar. Claro, ahora se está... Salvo con lo de los sillones que tiraban para arriba y para abajo, eso salió bien. Eso se vio bien. Eso digo. Pero ahora se está hablando de poner unas de altísima potencia. Uh-huh. Estamos en la licitación y les podemos garantizar que son realmente, se ve hasta los granos que tienen. Son de Shanghái, son buenas. Son buenas, buenísimas. Estamos en eso, pero hay un detalle que no es menor, es que no hay forma, el Ministerio del Interior no las va a financiar. Uh-huh. La Asociación Uruguaya de Fútbol se ve en estos momentos como que en un proceso, no es que no tenga dinero, sino que no dispone. Que es diferente. Flujo de caja. Con un problemita de flujo de caja que le impide financiar las cámaras. Y la misma Asociación Uruguaya de Fútbol enseguida encuentra la solución. ¿Y cuál es la solución? Que la financie la propia gente. O sea, El interesado. ¿Cómo es eso? Con las entradas. Uh-huh. Con las propias entradas, cuando uno acceda a ver la selección nacional, va a tener el precio de la entrada y a su vez se está estudiando si entre 15 o 30 pesos. Uh-huh. Para financiar las cámaras. Y va a tener que depender de la cantidad de entradas que se venden. Sí. Ser un poco complicado. Capaz que se le podría cobrar después a la salida. Yo creo que lo mejor, para dejarte salir te cobramos tanto. Por la camarita. Ahí se tiene el cálculo. Claro. ¿Y para el fútbol uruguayo va a cobrar ese canal? ¿O van a tener las cámaras apagadas? No, todavía no se ha estudiado ese tema. Si para el fútbol, yo supongo que van a, que una vez que queden. Es como el placar electrónico, una vez que claro, se puso en funcionamiento. Mundialito. Se puso, ya no paró nunca más. Bueno, la cosa es que la va a financiar la propia gente. O sea, uno como espectador tenía unas cámaras que se veía horrible. Uh-huh. O sea, ahora se compran unas cámaras, nosotros vendemos unas cámaras que se va a ver precioso. Sí. Se ve precioso. ¿Qué mejor que sea uno mismo que se financie la cámara que le va a sacar la foto a uno? Claro, y qué mejor que sean los propios violentos los que financien su propia captura. Claro, su propia condena. Claro. Su propia condena. Eso es maravilloso. Es digno de maestro. Totalmente, totalmente. Vamos a estar en eso, vamos a avanzar en este tema. Esto recién se está conversando. Ya tenemos pedido presupuestos de diferentes cámaras. Vamos a llegar a lo que entiende la Selección Uruguaya de Fútbol, que puede subir los precios de las entradas. Cuando juegue la selección, algunos dirán, es cara la entrada. Pero estamos viendo la selección, la que estamos todos. Y además, otra de las cosas que también se puede dar, Warren, y no es menor, y habla de la generosidad, es que por lo general cuando juega la selección no hay líos. No hay, justamente, es una, por eso le preguntaba por el fútbol local, porque en la selección normalmente no hay problema. Claro, entonces es la gente que va a ver la selección que paga las cámaras para identificar a los que se portan mal. Claro. Es perfecto. Que no están. Claro, que no están, que no les interesa ese partido. Es perfecto por donde se lo mire. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es un plan realmente maravilloso. No sé quién es que está llevando a cabo esto, porque no estoy en la parte de la licitación tan... Nosotros pero... nosotros como Monóculo no podemos presentarla, pero yo ya hablé con unos amigos que sí, me hacen la gauchada, que puedo facturar con ellos, no hay problema. Está perfecto. Así que, y otra de las cosas que va a provocar es, estamos siendo hoy filmados en la calle. Hace un tiempo fue noticia. Me pasó con una moto. Tuve un problema con una moto en la ciudad vieja, sí. Bueno, estamos siendo filmados. En la ciudad vieja se filma todo. En la ciudad vieja se filma, hay un diario que hace unos meses sacó una filmación de todo cómo se combate al delito. Uh-huh. O sea, tenemos los drones, sí, apuntando a la seguridad. Hoy por hoy Uruguay, estemos a Google, está acá, también sacando fotos. O sea, es una oportunidad, yo creo que es una gran oportunidad, y acá me quiero detener en que se puede lucir como no se ha lucido, todavía no ha sido justo la sociedad uruguaya con María Auxiliadora. Uh-huh. Es una oportunidad para el plan de salud bucal de María Auxiliadora, porque tenemos tanta cámara que lo que tenemos que estar con los dientes por lo menos sano. Claro, donde uno vaya, lo están filmando. Uno va a pagar una factura, lo están filmando. O entra a un banco, lo están filmando. Además, camina, dicen, por la sonríe, calle. Sonríe, te estamos filmando. ¿Qué? Entonces, para tener una sonrisa, realmente hay que tener una sonrisa en condiciones. Totalmente. O sea, es una oportunidad preciosa, diría, uh-huh, para que María Auxiliadora se potencia su imagen, porque sí, este mandato está medio como quedada, ¿eh? Sí, no sé qué pasa. No sé si ella sintió el cimbronazo de lo que fue la gestión de la tronca, que iba muy al choque, que estaba en la presencia permanente, inclusive mostró la casa y todo de la mugre que era y toda la porquería esa, pero como que quedó en la primera presidencia, la veía más proactiva. Ahora la veo medio, no sé si será la edad, sí, media quedada. Esta es una oportunidad, si la sabe aprovechar, le puede con dar esto la pega para siempre, porque sonreír tenemos que sonreír. Claro. Y lo mejor es una, lo dicen también muchas veces a nivel laboral, es mejor tener dientes que no tenerlos en el momento de ir a buscar un trabajo. Es muy conveniente. Entonces, tenemos eso. Tenemos cámaras por todos lados. No nos cuesta nada. Es un poquito más y estamos acordes. Y además esto después por YouTube va para todo el lugar del mundo. Claro, además esto se puede... Hoy se va a filmar reservado. Mañana se puede poner en línea. O sea, podemos estar siendo vistos por las autoridades correspondientes que llevan el orden institucional y social en nuestro país, y por los servicios de inteligencia de otros países. Claro. El que sea. Y por cualquier ciudadano. Por cualquier ciudadano, lo que sea. Sí. O sea, tenemos que estar presentables. No podemos desaprovechar. Porque esto, además. Porque es el buco insignia también del Uruguay. El Uruguay a nivel turismo se explota por la gente que tiene. Y si tenemos una gente que. No. La gente tiene que ser ejemplo. un ejemplo. Y es como usted dice, usted va a un cajero. Sí. Las cámaras son propiedad del cajero. Él con eso hace lo que quiere. Sí. Y vamos, qué feo sería que Dinamarca, por ejemplo, alguien estuviera mirando videos en su ordenador, uh-huh, y apareciera un uruguayo con la dentadura en mal estado. O el pelo. O el pelo mal cortado. Bueno, pues ahí... Es otra cosa, pero quiero decir, la imagen. Hoy es el siglo... La imagen es todo. El siglo de la imagen, wow. Es verdad, el siglo XX. Este siglo, así, aunque no lo creamos, el siglo XX es el siglo de la imagen. Donde una imagen dice más que mil palabras. Y está muy bien lo que dijo, que no ha sido dicho. No. Porque bueno, recién estamos empezando el siglo. Entonces creo que acá se puede apuntar un puntito María Auxiliadora. Y de repente también se anota un punto Mariano. Claro, todos los coafés, todo lo que sea producción, claro, del ser humano. Porque hemos tenido cosas fantásticas. Por ejemplo, tenemos hace un tiempo, se largó la iniciativa también de un personal shopper. Cuando uno llegara... Sí, me acuerdo que trabajamos de eso un tiempo. Exacto. Cuando uno llegaba a un shopping, le destinaban una persona que le decía, esto te queda bien, esto te queda... Claro. Entonces, es articular con todos los actores el funcionamiento de esto con la sociedad civil y con la gente. Claro, y que estén todas las partes involucradas. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos. If I had been on your mind all that day, would you known to your thoughts to your mind that way? You could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. If I had been on your mind on that day, would you known to your thoughts to your mind that way? You could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. Dead, guilty now, here there's no mercy for you. I stand burning your image, your lies and your hands. You're dead. I'm building a grave of the memories I can't stand. Your life doesn't bother me now. I'm discharged. I kill yourself just to feel good and make my life better without your trace. You're dead. Buried under this ground. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts in your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts in your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. Damned. But I feel the shame of a cheap life. For this I'm blessed. You kept on poisoning all of my days, and for this brutally choking, so I bought a smile from death. The other side of the coin of your demise was my life, and I love all my survivor skills. I loved you too, but you tried to kill me as well. Too bad you didn't give me respect. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts, to your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts, to your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡Tierra y caliente! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Nos metemos en un tema el cual no habíamos querido entrar por el respeto a la audiencia y para no causar el pánico. Ajá. Que es la situación que nos tocó vivir y les tocó vivir a mucha gente sobre un objeto volador no identificado verde. Verdoso, sí. Verdoso que surcó nuestro cielo. Y tenemos la opinión especializada de un hombre que está en este tema y aprovechamos para darle las buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Warren. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Con quién estamos hablando? Me gustaría que se presentara usted mismo, por favor. A mí me dicen Sensei. Muy bien, Sensei. Yo soy un oyente de Monóculo desde hace mucho tiempo y... no es por pasarle la mano por el lomo, pero quería decirles que el programa está saliendo muy lindo, muy bueno, casi como en la época de CX50 Radio Independencia. He tenido como un flashback hacia mis 14 años cuando escuchaba Monóculo con mi viejo grabador Sony. Muy bien, le agradecemos sus palabras, Sensei. Bueno, Sensei, ¿cuál es el aporte que tiene para esta noche? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó en nuestro cielo? ¿Qué pasó en el cielo? Primera pregunta que le hago, ¿fue violado nuestro espacio aéreo? Sí, claramente violado. ¿Qué pasó? Bueno, desde el punto de vista científico, uh-huh, aeronáutico profesional, le puedo decir que la luz que se vio en el cielo fue una luz mala. Oh, ay, ay, ay. ¿Esto trae consecuencias a nivel de la fauna y la flora de nuestro país? No ha aparecido nada hasta el momento, pero puede llegar a traer alguna consecuencia con animales o con la fauna. Siempre pasa, ¿no? Que cuando están estas luces malas hay consecuencias para la fauna. ¿Y esta luz mala en particular, esta en sí, era tripulada? Bueno, al parecer sí, porque tenía, para hacer una estrella fugaz, era, vio que se dice que se pueden pedir tres deseos cuando sí, uno ve sí, una estrella fugaz. Sí. Pero con esta se podía pedir una lista larga, porque se vio durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es algo que continúa en el cielo, o sea, que está por un periodo largo. ¿Estamos hablando entonces, estamos hablando de extraterrestres? De luces malas. ¿De qué altura serían estos extraterrestres? No lo sé. Yo nunca, no vi a nadie por la ventana. Bueno, otra pregunta que le vamos a hacer, que lo hablábamos hoy en la previa y fuimos muy celosos de mantenerlo en reserva, y Warren decía, el hecho de que sea verde es como una señal de semáforo estelar para el Uruguay, para que se siga para adelante y no frene. Puede ser, bueno, o una señal del dólar, de que va a subir el dólar o que va a bajar el dólar. Puede ser interpretado como eso también. O también puede ser que eran los extraterrestres design que querían acompañar con el color de su piel. Tal vez. Nos está dando luz. Es un tema tremendo. Es un tema muy profundo. Muy profundo. Dígame una cosa, algo más para agregar. ¿Podemos estar tranquilos? Quiero agregar una cosa más. ¿Podemos estar tranquilos? No, definitivamente no. No, ¿por qué? No. Porque siempre hay actividad de luces malas desde hace un tiempo. Uh-huh. Ay. Principalmente en la zona de la Laguna del Sauce, uh-huh. más específicamente sobre la casa sobre la vertical de la casa de nuestro rey, que Uruguay, gracias a Dios, tiene un rey que es el rey del café concert, Carlos Persiavale. Ajá. Es verdad, que lo salvaron de la droga. Sí. He visto algún titular por ahí, pero le puedo asegurar que sobre la casa de Carlos Persiavale siempre se ven luces malas, o buenas, depende de qué punto de vista lo vea. Tremendo. Bueno. ¿Tenemos registro fotográfico de esto que usted pueda acercarnos y publicar nosotros en la página? ¿No con ánimo de causar pánico? No, pero creo que el último registro de la última luz mala es más que evidente, ¿no? Sí, esto es un registro muy fuerte. Bueno, me deja mal. Realmente me deja mal. Nos preocupa, lo conminamos a que haga un seguimiento de esta situación y que nos tenga al tanto. Si nosotros en algún momento que estamos haciendo monóculo y algo surca el cielo, que por favor nos avise. Lo llamo de inmediato y le pedimos a todo el mundo que salga a ver la luz mala. Exacto. Con lentes, ¿no? Con los lentes de monóculo, los protectores, lentes negros, protectores de luces malas, para poder observarla sin que dañe la vista, ¿no? Con filtro LM, con luz mala. Sí, ojo, que no sirven las placas De la radiografía. No sirven. No. Tiene que ser los lentes originales de monóculo, los que venden en la feria, en los puestos de lentes del 18 de julio. Es verdad. Con las valijitas que se cierran, que de repente uno lo ve que sale corriendo, que cierra porque se están necesitando lentes en tal lado y ellos cierran la valija y salen corriendo por el 18 de julio. Es un servicio delivery. Es un servicio delivery que tenemos. Sí, claro. Y rápido. Muy bien, bueno, le agradecemos mucho y por favor, le repetimos, eso sí, si hay otro incidente de estas características, que por favor nos los haga saber inmediatamente. Bueno, esperemos que nuestro cielo siga libre de luces malas, que ya bastante tenemos en la vecina orilla con una Vikis y Politaquis tripulando. Sí. Algunos aviones. Ah, y una pregunta más que me surge en este momento. La fuerza aérea, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue el tiempo de reacción? No, sabría decirle. Eso sí que no sabría decirle. Porque la hubieran bajado. ¿Eh? Si hubieran estado mirando para arriba y justo pasaba, la bajan. Pues claro. Se suben a un avión, arrancan, meten primera y ¡fum! Sí, puede ser. Les mando un abrazo a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nos vemos. Hasta luego. Chao. Tremendo. Tremendo el tema con los marcianos verdes. Aparentemente estamos invadidos. Sí. Salió muy claro del informe que se trataba de una nave extraterrestre y tripulada por marcianos malos. Que nos quieren destruir. Estamos resistiendo. Sí, además terminó cayendo en Argentina. Claro, lo que eso es un alivio. Que se encargue Cristina de tanto que nos rompe los pinotos a nosotros. Bueno, ahora arreglate los extraterrestres de allá. De quien nos tenemos que encargar ahora, amigos, es de una persona que lamentablemente en el último tiempo, sí, un luchador social, un ex recluso, un combatiente, un luchador de sus ideas. Un luchador por las ideas, por el pueblo, desde la primera hora. De la primera hora se está viendo sometido a un escarnio público que realmente nos duele, porque creo que la gente tiene esa actitud porque no lo conoce, porque no aprendió a quererlo. Es que es muy reservado, es un poco tímido. No es de hacer declaraciones altisonantes, ni de tomarle el pelo a nadie, ni nada. Ni sobrar a nadie. Ni soberbio, ni nada. Todo lo contrario. Es como apocado, como... Y la gente se aprovecha de eso. Y le pegan por eso. Exactamente. Estamos hablando del ñato de Huidobro, que fue llamado a sala en la semana pasada o la otra, no tengo ahora, todo presente. En estos días, hace poco. Sí. Fue llamado a sala por la desaparición de 20.000 municiones de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea de la base de Durazno. Es verdad. Y rindió unas explicaciones perfectas. Sí. Que fueron. Que él no sabía. Mm. Ya está. ¿Qué más hay que preguntar? ¿Qué más? Es como ese deseo morboso. Pero ¿sabes lo que no entiendo, Flavio? Porque desde los tirapiedras de izquierda, sí, hace tiempo que le están dando. No entiendo por qué. Y piden la renuncia, la destitución y no sé qué. Cuando Mujica lo tuvo durante todo su periodo y Tabaré Vázquez lo primero que hizo fue nombrarlo nuevamente. Pero no, siguen dándole y hablando, no sé, no entiendo por qué. Pero acá es la derecha que le pega. También. El pobre. Le pegan todo. Sí, es increíble. Y en este caso, por una cosa que no tiene nada que ver, porque ni se enteró. Ni se enteró. Porque si no hubiera dicho, sí, yo me lo robé y se lo vendí a la mafia rusa. Sí. Ah, bueno, eso es. Bueno, hay que tomar medidas. Ahí hay que decir, bueno, estuviste mal. Estuviste mal, realmente estuviste mal. Eso no se hace y está. No lo hagas más. Que sirva como escarmiento este rezongo. ¿Qué fue lo que le daría a nuestro presidente? Llegado el caso, pero en este caso no sabía nada. Nada, totalmente. Una víctima de la situación de alguien que se aprovechó de su bonomía. Es lo que decimos hoy. Se aprovechan los subalternos, se aprovecha la gente, se aprovechan los partidos políticos. ¡Basta! Por favor, basta. Es un ser humano también. Es un ser humano con una familia, con toda una vida que está siendo destruida. Totalmente. Tiempo atrás también, yo no sé si usted recuerda, cuando surgió una nada con respecto a la facturación, que la mujer estaba involucrada. ¡Ay, una pavada, por Dios! ¡Un vuelto! ¡Eso es un vuelto! Un vuelto, chico, también. Era la mujer, él no tenía nada que ver. Era la mujer que, se había confundido. No se sabe bien, lo que pasó. Había una diferencia de dinero. Se confundió también. Es la mujer de Ñato. ¿Por qué no le daban el nombre de la mujer y ya está? Ahí va. Y punto. Y no, que es fulana. Además, mujer de propiedad. Eso es un machismo retrógrado. Totalmente. Cosa que además, Fernández... Es no, totalmente contrario. Es uno de los tipos que está más a favor de la emancipación femenina. Totalmente. Bueno, ahora está siendo cuestionado por esto. A mí me parece que tiempo atrás se le hicieron caravana de apoyo a Luis Suárez. Sí. Cuando llegó luego de la sanción. Se hizo caravana de apoyo a Lorenzo. Uh-huh. Esa fue muy importante. Cuando se... Además fue una caravana de apoyo en la Costa de Oro. Que en Marindia. Que no es común, es muy fácil hacer una caravana en 18 de julio, pero mover la gente hasta allá afuera. No, también se hizo. Bueno, hoy por hoy tenemos dos personas que están siendo perjudicadas, vilipendiadas, como es el caso de Caloya, sí, y el caso de Ñato Huidobro. A Caloya además con una cosa muy fea, que primero le dijeron una cosa y ahora le dicen otra. Claro, no lo dejan acomodar el cuerpo. A Huidobro le están pegando siempre, pero a Caloya le habían dicho, no, la verdad, ¿sabes qué? No hiciste nada, estás bien, anda a la Corporación para el Desarrollo, anda a seguir trabajando. Y a los 15 días, ¡fua! ¡Sos un criminal! El tipo no sabe dónde está parado. Exactamente. ¿Por qué no estas iniciativas que muchas veces surgen en las redes sociales? A nosotros nos gustaría. Pero ¿sabes qué? No me gustaría que lo organizáramos nosotros, sino sumarnos. Claro, una que ya esté organizada. Que ya esté organizada, porque si no es siempre Monóculo haciendo la cosa. Ya está, ya hicimos. Por una vez la pancarta de Monóculo que esté en la tercera fila. Aunque no sea. Que no siempre en la primera. Claro, hace organizar una caravana de apoyo al Niato. Se llega, es, vive en la zona de Parque Valle. Uh-huh. Ojo que ahí hay secuestradores. Ahí hay secuestradores, que no vayan a perder a nadie. Ojo. Pero bueno, anda en esa zona y después de ahí se va a la zona de Caloia, que yo no tengo claramente dónde vive, pero creo que es por Positos. Me dijeron que sí. Yo el otro día le quería pedir un préstamo y me dijeron que tenía que ir a Positos y bueno... Creo que es por Santiago Vázquez. Puede ser, sí. Por Novillo Alegre, lo ubican ahí a la vuelta. Ahí va. Bueno, tampoco es tanto. No, es cortito, va por Soca. Por Soca. La manifestación se mueve por Soca. Y lo que nosotros soñamos es que haya gente desde el Parque Valle hasta Positos, hasta el Novillo Alegre. Ahí va. Que haya una columna llena de gente. Una columna llena de gente. Mostrándole apoyo a estas dos personas que están siendo vilipendiadas injustamente, además. Totalmente injusto, y creo que justamente la sociedad civil tiene la oportunidad de manifestarse. Claro. Se manifiestan por cada cosa. Sí, porque además, a ver, no estamos acá pidiendo que firmen un coso que después no lo va a leer nadie. Que sí. Si ganan 55.000 firmas, que no le importa a nadie. No estamos tampoco pidiendo que se tire un balde de agua fría. No, tampoco. Es simplemente un día a una hora concentrarse en la calle Soca, desde el Parque Valle hasta, siguiendo por Avenida Brasil, hasta el Novillo Alegre, y demostrar ese respeto y ese apoyo a estos dos prohombres. Y de paso, si quieren, se hacen una compra. Bueno, ahí tenemos que arreglar el tema con el Novillo Alegre. Hay un tema de compensación, ¿no? Claro. Pero ¿y qué es lo mínimo? Merece. No importa tampoco eso, porque digo obviamente no comprar. No es condición sine qua non que tengan que comprar. Si quieren, compran. Si no quieren, no compran. Lo importante es el apoyo. Lo importante es estar. Tenemos aprovechar la oportunidad que tenemos de estar presentes, uh-huh, haciendo, como decía, hay miles de manifestaciones. Digo, no hace mucho también en la Plaza del Entrevero hubo una concentración de gente, después quedó en la nada, se hizo una vez, después no se hizo más. Ahora esta gente está pasando mal en este momento. No esperemos a que mañana de repente el Niato diga: me retiro de la política. Es demasiado para mí, por ejemplo, el presidente le pida la renuncia. Ahora actuemos cuando está en el cargo. Y a Caloia, que... Y antes que vaya a prisión. Antes que vaya a prisión. Es una oportunidad, por favor. La gente, movilizar la gente es una cosa. Es difícil. El uruguayo tuvo mucha movilización durante todo este periodo electoral larguísimo y está muy cansado. Yo quiero ver qué pasa ahora con el paro este del Pilsen ET. Yo creo que va a haber muy baja aceptación. Y lo único y que la va enseñanza a haber... también. ¿Cómo está también? ¡Qué tremendo! Lo que vi en internet es subrayado. Increíble. Yo no lo podía creer. Yo no puedo creer. A mí me llama poderosamente la atención y digo: la pucha, la ministra, qué culo que tiene. Y uno dice eso. Porque tiene fortuna, en este caso no. Estamos hablando de una situación de física. Sí, se está dispuesta a meterse un ómnibus lleno de gente por el orto. Sí, ella lo si dijo. Si hay... Salió en subrayado, lo dijo ella. No, ¿sí? Lo inventamos nosotros. Esto no está inventado, está circulando en las redes sociales y... Y digo... ¿Qué es la anatomía humana, no? A los extremos que puede llegar. Y sobre todo quiero reivindicar la capacidad de entrega también de los mandatarios. Uh-huh. Que sean capaces de llegar a esas cosas para mantener sus reivindicaciones, sus posiciones. Porque muy fácil sería ella seguir estando en su escritorio y decir: la huelga, que hagan la huelga que quieran, la del tiempo que quieran, que no me importa. Sí, Más fácil todavía. Están inmanejables estos docentes, yo me voy a retirar. Claro, no. Ya tiene su buen vivir, su medio de vida, lo tiene perfectamente. No puede ser jubilarse de ministro, ya tiene dos ejercicios de ministerio. Dos jubilaciones. Tiene la del Ministerio de Salud Pública y ahora tiene la de Educación y Cultura. Y sin embargo, no. Se arriesga, se mete un ómnibus y hay fotos. Digo, en la nota, yo miré la portada. En la nota no aparece. No aparece. Es una foto de archivo. Es una foto de archivo porque en las redes hay menores. Y hay imágenes que son un poco inconvenientes, chocante. Pero me comentaron que había desaparecido el double decker, el ómnibus británico de concierto, que no estaba más en su lugar. Y bueno, aparentemente estaría en los intestinos de la ministra. Es así, es increíble. Esperemos que no tenga que meterse otro ómnibus. Que no tenga que meterse otro más, que la cosa yo creo que ahora ya los mismos docentes a ver lo que es capaz la ministra, no. Yo creo que se van a tranquilizar. Se van a decir, ah, la pucha. Si se metió uno así, cuando tenemos la amenaza, si la llegan a largar, si llegan a largar la huelga, se mete Cusa y a Salgado y a todos para adentro. Le digo, ¿eh? Sí, sí. No. El momento era este. Para la fineza, para la clase, para la delicadeza, había que hacerlo ahora. Claro. Otro día no podía ser. Alto octanaje, guarda. Claro. Alto octanaje. Otra de las cosas que vamos a escuchar, ¿le parece escuchar un poco de música? Pues tenemos que salir un poco de esto. Nos quedan un poco porque la imagen es demasiado. Ponga una música, por favor. Rape me! Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, últimos minutos, último bloque de Monóculo del día de hoy. Y estamos agotando prácticamente todo el menú y con más temas todavía que no estaban. Claro, exactamente. Para quienes hablaban de que no nos daba, chupen esta y chupen rueda, se podría decir. Porque somos amigables con nuestra audiencia, nos hacemos querer, somos simpáticos. Exactamente. Otra de las cosas que vimos esta semana, la otra semana, es la inauguración del primer club de millonarios. Estuvimos allí. El World Trade Center inauguró el piso 40. Uh-huh. Una idea que veníamos trabajando hace mucho tiempo con una serie de millonarios amigos. Claro, mientras todavía no éramos millonarios, la veníamos trabajando. Una vez que llegamos a millonario, ahí dijimos, bueno, esto hay que hacerlo, esto sacarlo del papel y transformarlo en realidad. Y realmente fue así. Se realizó una ceremonia de inauguración ahí tenemos que decir que contratamos un relacionista público. Y la cagó. Porque nosotros queríamos que fuera una cosa de millonarios, pero pocos. Era la idea. Claro, y nos vimos sorprendidos por cerca de 400 millonarios. Sí, que con llegaron, familia. Con familia. La idea era que fuéramos hombres. Claro. Porque así pueden hacer cosas. Si las mujeres querían hacer un club de millonarias, que la hicieran. Sí, pero no es lo mismo millonaria que esposa de millonario. Son dos clubes distintos. No, son clubes distintos. Por ejemplo, Lady Titia podría moverse para hacer el club de millonarias. Sí. Mercedes Menafra también se podría hacer el club de millonarias. Y así le puedo decir sí, 500, 800. Pero lo que no nos gustó fue eso. El relacionista público tomó en cuenta. No entendió la consigna. Claro, tomó en cuenta que no. Que nosotros habíamos llegado al millón y a partir de eso dijo, bueno, cualquiera que tenga un millón, era que nosotros nos juntáramos con gente que tuviera mucho más millonario, claro, para poder medrar, para poder aprovechar. Realmente no... Había cualquier piojoso ahí que tenía un millón de pesos y ya estaba ahí adentro. Claro. Y además muchos se conocían entre ellos. Sí. Nosotros no podemos sacar ninguna ventaja. Estuvimos ahí. Al final quedamos cabeceando. como que éramos ajenos al club. Yo tuve que inclusive servir como mozo porque no daban abasto los tipos. Y la verdad es que fue una vergüenza. Y además nos tocaban el hombro. Y le decía, cuando uno piensa que lo van a saludar, que lo van a felicitar, no me traes un champán, no me traes un sushi, porque fue lo que habíamos encargado, dijimos, para quedar bien, llevamos sushi, whisky, champán, y al final terminamos meta toqueteado de los hombros, que uno se daba vuelta como pasando. Hasta propina nos dieron. Un desastre. Pero además una propina de 10 pesos. Sí. Los millonarios no dejan de ser unos roñosos. Eso es una cosa que aprendí. Listo, es que por eso son millonarios. Esa es la clave para ser millonario. Yo ahora no dejo un peso de propina a nadie. No, y yo no piso más ese club. Nunca más. Sí, no pago una cuota más. $9,000 salía la membresía. Y $250 por mes. No es de millonario. No es de millonario. No, vamos a organizar uno de verdad, de butes, de verdad, de millonarios. Pocos. De multimillonarios. El mejor. El mejor. En el piso 51. Ahí está. O en el 80, llegado el caso, no importa. Pero este dejó un poco que desear. Para eso el club de Pesca Armonía. ¿En dónde? ¿En qué? Se juntan ahí gente. ¿Pero en qué playa, dice usted? Playa Ramírez. Playa Ramírez. Sí, mejor, no tan alto. Claro. Había algunos detalles, había telescopios, en el piso 40 que uno podía ver. Había una crónica muy linda del Observador que decía que se veía a la gente como hormigas. ¿Y para qué tenían los telescopios? Para transformarlo en gente. Para ver qué eran realmente. Pero bueno, no anduvo. Anda mejor el Quincho de Varela que eso. Para moverse y conseguir cosas, anda mucho mejor. Totalmente. Otro de los que no estaban, pero que estuvieron en este sentido en tema esta semana, es el cambio de imagen. Nosotros a lo largo de la historia hemos visto al MPP como un partido que está contra los millonarios o está contra las grandes... Contra la acumulación de la riqueza. Claro. A expensas de los pobres. Sí, siempre ha sido esto. Pero Ernesto Agassi nos dio una muy buena noticia, que fue en unas declaraciones que hizo esta semana en un medio de prensa, donde se ofuscó cuando se propuso que el impuesto a primaria, este que pagamos los urbanos, que no pagan los grandes hacendados y ahora van a pagar, que se está tramitando, y que no paga Montes del Plata, cosa que nos parece muy bien, y ahí es cuando nos sentimos respaldados por Agassi. Claro. Que él dice, está muy bien que no pague Montes del Plata porque lo que ha hecho por la economía del país ha sido fabuloso. Y es lo que nosotros siempre decimos. Los que tienen más plata, que sigan teniendo plata, porque están acostumbrados. El que no tiene un mango, no importa, pero además el que tiene plata mueve la economía. Claro, da trabajo. Montes de Plata, da trabajo. Da trabajo y trabajo. Y trabajo. Y ahora que terminaron de hacerla, da menos trabajo. Pero sigue dando trabajo. Sí. Fue una inyección de capital a la economía uruguaya. ¿Le vamos a ir a cobrar un impuesto? Un absurdo. Por favor. Una locura. A un tipo que tiene... O una empresa, porque ahora es una empresa, ya no hay tantos estancieros. Sí, se ha perdido. Sociedades anónimas. Sociedades de 20.000 hectáreas. Es muy a cobrar, con la cantidad de vacas que tienen que cuidar. ¿Pero en qué cabeza cabe? No tienen tiempo de pagar impuestos. Porque además, sociedades anónimas siempre son uno o dos socios. Pueden ser más. Sí, pero son anónimos. No sabemos. Pero pueden ser, para lo sumo, 5 o 6 socios, no son más. Y son extensiones grandísimas. O sea, esa gente, para llevar adelante todo eso tan... Tan tiempo de repente le vamos a cobrar impuestos en una zona que jamás pisaron. Nunca, no la conocen. Y entonces, ¿cómo como sociedad podemos nosotros decir le cobramos impuestos? Si no reconocieron el terreno, de repente no hicieron nada en ese terreno. A lo mejor es una laguna. Claro, impuesto. Y le vamos a poner un impuesto a la laguna. Es increíble. Pero bueno, por suerte no estamos solos y estamos en esta iniciativa con Ernesto Agassi. Un flaco que realmente está... Bueno, por algo fue ministro de Agricultura, el tipo sabe del tema. Sí, sabe del tema, si no estaría ahí. No. Y otra de las cosas que queremos hablar es, que se habló también, que lo hablamos al comienzo, es el tema tarifario de los combustibles. El tema prácticamente que es el leitmotiv del programa. Exacto. O sea, no sé si... No da el tiempo para tratarlo ahora. Claro, pero no, es un concepto básico que lo venimos repitiendo hace mucho tiempo. Los combustibles. Hace unos meses bajaron 3%. Sí. No sentí ninguna manifestación de alegría. Nada. No hubo nada. Hubo críticas. Ahora subió un 7%. O sea, es fácil la cuenta. Aumentó realmente un 4% y es el grito en el cielo. Claro, pero uno estaría... Propenso a pensar. Aumentó. Cuando bajó, se quejaron. Entonces, ahora que sube, se alegran. Estarán contentos. Pero no. Y lo que nosotros siempre decimos, estos aumentos son verdaderas rebajas. El aumento en Uruguay de tarifas siempre, absolutamente, es una ley natural, es una rebaja, porque podía haber sido mucho mayor. Y sin embargo, lo topean antes. Lo trancan ahí. Y además hay varios informes hechos que han salido a la prensa de que ahora se puede, con el salario de hoy del uruguayo, compra mucha más nafta que el salario que mínimo. Con sí. el salario mínimo. Con el mínimo compra nafta. Antes no compraba nada. Nada. Además, ¿para qué quería comprar querosén para el Primus? Claro, para más, ¿para qué quería? Claro. Pero si tenía un salario mínimo, no tenían que poner nafta. Ahora usted tiene auto y usted compra nafta. O no tiene auto y compra igual. Compra también, porque la nafta tiene otros útiles. Sirve. Uso para antes de encerar los pisos de madera, se pasa nafta. Claro. Y hay que comprarla, porque no, nadie la regala. No se la van a regalar. Hay gente que la inhala, sí, también. La mezcla con pegamento. También. O sea, son todos usos que hay que pagarlo. Pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, era un tema que daba para pila, pero nos quedamos sin tiempo. Se nos fue para el final. Yo no sé por qué. Yo lo que espero es que los conceptos fundamentales, que fuimos muy claros, queden, que la gente los entienda, y si no, escuchen el programa de vuelta y lo repasen. Bueno, les agradecemos a todos que estuvieron ahí y los combinamos a encontrarnos. Bueno, lo vamos a anunciar en su momento. Sí, en un par de semanas aproximadamente. En un par de semanas. Gracias y hasta la próxima. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.